Pues precisamente de carnaval vamos a hablar en los próximos minutos. Unas 650 personas con discapacidad van a participar esta tarde a partir de las 7 en el Parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria en esa segunda gala de la integración en la que toman parte convocados por la Coordinadora Provincial de Centros Ocupacionales COMSI de Gran Canaria. Para conocer cómo se va a celebrar esta gala y cuáles son sus sorpresas, vamos a poder conversar con Germán Cerpa, que es uno de los organizadores por parte de esta Coordinadora Provincial de Centros Ocupacionales de Gran Canaria. Germán, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Va a ser a partir de las 7 de la tarde en el escenario del carnaval del Parque de Santa Catalina de Las Palmas, ¿verdad? Efectivamente, y donde van a participar 23 centros de toda la isla de Gran Canaria. Ya tuvieron un ensayo, una primera entrega de este tipo de galas que quieren fomentar la integración de los miembros de esos centros de día, centros ocupacionales, en Galdar, ¿verdad? Sí, en Galdar llevamos ya 10 años celebrando la gala de carnaval. Entonces, este año siempre la estamos utilizando como una fase previa, porque se nos desborda las inscripciones y seleccionamos, es una fase previa donde se seleccionan las mejores categorías de individuales, parejas y grupos, porque explicarte, hay un concurso tanto individual, un concurso por pareja y un concurso por grupo, donde son esas tres categorías donde se compite ya esta tarde en el Parque Santa Catalina los seleccionados en la gala de Galdar, celebrada en Galdar el jueves pasado. Muy bien. ¿Y con qué premios son los que van a tratar de convocar a estas personas? ¿Qué premios van a recibir? Bueno, en primer lugar es el trofeo, ¿no? De, sí, como ganadores de del mejor disfraz y mejor coreografía en individuales, en parejas y en grupos. La característica es que muchos de estos vestuarios, de estos disfraces, están elaborados por las personas con discapacidad de cada centro ocupacional. Lo cual tiene más mérito si cabe todavía, ¿verdad? Exacto, porque llevan muchos meses preparando el disfraz, luego preparando la coreografía, porque se va a puntuar tanto lo que es el disfraz, la coreografía, la puesta en escena, la expresión corporal, y todo eso es lo que valora esta tarde el jurado, y ya seleccionarán a los tres ganadores en cada una de las categorías. ¿Y estas 650 personas, usuarios de los centros ocupacionales de toda la isla, cómo sienten este momento? Porque esto es una muestra más de normalidad en la participación de una fiesta en este caso, ¿verdad? Sí, nosotros desde la ONG lo que buscamos es la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Y los primeros pasos para que una persona sea integrada en esta sociedad es integrarlos en todo tipo de eventos y normalizarlos. Es decir, nosotros lo que buscamos es la normalización de las personas con discapacidad. Entonces, ya desde el año pasado ya organizamos esta primera gala dentro del programa oficial del Carnaval de Las Palmas, y ahí hay una gran acogida, y donde nosotros lo que buscamos es que se mezclen con cualquier tipo de persona y se produzca esa integración social que buscamos todos en las personas con discapacidad. Efectivamente, es de lo que se trata. El acto va a estar presentado por el coordinador de los grupos de carnaval de la capital de Las Palmas, Portino Cebral, y asistido, bueno, y copresentado por la periodista Carolina Pérez. En cuanto a actuaciones, ¿qué se puede destacar de la gala? Bueno, yo también agradecer que siempre tanto Carolina Pérez como Tino Cebral y cada una de las actuaciones, como pueden ser Encantadora, Laura Santana, Rafael y la orquesta Carácter Latino, pues siempre agradecerles porque siempre colaboran con nosotros de manera desinteresada. Y siempre, pues tú nada más llamarlos, pues te dicen que sí, y son verdaderos artífices de que este tipo de galas salgan adelante, porque las ONG pues tampoco no tenemos esos recursos económicos, pero gracias a este tipo de personas, a estos artistas que siempre colaboran con nosotros, pues la verdad que la gala tiene una calidad enorme, tanto humana como artística. Y lo que te comentaba, Encantadora, Laura Santana, hay una orquesta Carácter Latino que va a tocar durante 25 minutos en lo que delibera el jurado, donde ahí también nosotros buscamos la integración, donde ahí se podrá bailar todos, saldremos todos a bailar esos 20 minutos en lo que delibera el jurado. Y esos son lo que se compone la gala de esta tarde. ¿Y el tiempo cómo va a estar? Porque había amenaza de mal tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero nosotros ahora mismo en Las Palmas, que es un sol y un poquito de viento nada más, pero nosotros vamos a seguir adelante hasta que, en principio, hasta que no se nos ordene o la lluvia nos impide realizar eso. Muy bien, pero pues, en principio seguimos para adelante y esta tarde a las 7 de la tarde. Ojalá que sea todo un éxito. 650 personas van a participar. ¿El objetivo para el año que viene cuál va a ser? Bueno, cada año es superarnos, porque ya este año hemos aumentado en casi 100 personas más que asisten con discapacidad y ya la verdad es que se nos desborda y ya nosotros lo que pretendemos es que el mayor número de personas con discapacidad o sin discapacidad participen en esta gala. Entonces ya el siguiente objetivo es la verdad es que cada año se van consiguiendo cada vez más objetivos porque hay más calidad, tanto en los vestuarios, en la calidad artística, y luego ya se va llenando el Parque Santa Catalina. Y eso es lo que esperamos esta tarde, que se llene y que todos disfrutemos de esta tarde en esta segunda gala por la integración. Ojalá que así sea. Germán Cerpa, uno de los organizadores junto con Cristóbal Rodríguez por parte de la Coordinadora Provincial de Centros Ocupacionales COMCI. Que sea todo un éxito esa segunda gala de la integración del Carnaval de Las Palmas. Un saludo, Germán. Venga, muchas gracias, ¿eh? Un saludo. Y aquí en De Buena Mañana vamos a continuar. Vamos a viajar dentro de unos minutos hasta Valencia. Allí vamos a conocer un proyecto de accesibilidad tecnológica, en este caso. El proyecto Diego, que va a poner en marcha la empresa valenciana IDI EICON. Un proyecto que va a acercar la administración a las personas con discapacidad. Será después de la música de Eric Clapton. facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la administración electrónica es el objetivo de un programa que se denomina Diego y que va a poner en marcha a partir del día 1 de marzo la empresa IDI EICON en Paterna, en Valencia. Un proyecto que ha impulsado la Oficina Municipal de Relaciones con la Unión Europea y que va a desarrollar esta empresa que está radicada en el Parque Tecnológico de Valencia dentro de otra estrategia, la del programa ICT-PSP e-Government. Es un ejemplo de la labor que está desarrollando esa Oficina Municipal de Relaciones con la Unión Europea, en este caso en la puesta en marcha de una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad. Y para conocer más detalles de este programa, el programa Diego, vamos a conversar con Alejandro Echeverría, que es el responsable de desarrollo de negocios de la empresa IDI EICON en Paterna, en Valencia. Alejandro, muy buenos días. Hola, buenos días, Agustín. Enhorabuena por este proyecto que comienza su andadura el día 1 de marzo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué va a facilitar qué exactamente? Pues, el objetivo principal del proyecto es desplegar una plataforma de administración electrónica inclusiva. Es decir, que está pensada y se ha diseñado bajo el diseño para todos, en el que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas, puedan utilizar y acceder a los contenidos que tan rabiosamente está fomentando ahora pues el gobierno a través de la ley 11/2007 de inclusión de los ciudadanos a la administración electrónica. Uh-huh. Es decir, o sea, todos los esfuerzos que se están haciendo en potenciar nuevos mecanismos de interacción entre la administración y los ciudadanos están en muchas ocasiones creando o ampliando esa brecha digital que a la que se incluyen pues no sé, personas discapacitadas, personas mayores, personas inmigrantes que no han tenido a lo mejor formación en nuevas tecnologías, incluso por ejemplo amas de casa, ¿no?, que no han podido tener una relación con la informática o el uso de ordenadores. Y un poco nuestro objetivo es hacer todo eso más fácil para que nadie se quede atrás en el uso de esos servicios. ¿Qué utilidad va a tener, por ejemplo, el programa Diego? ¿Para una persona que tenga dificultades de movilidad o necesidades especiales de comunicación por una discapacidad sensorial, por ejemplo? ¿Cómo tiene que acercarse a este programa que, a su vez, le va a acercar más a la administración? ¿De qué forma? Pues, bueno, en primer lugar, la característica principal es el diseño. Ya el diseño es rompedor con todo lo que se viene desarrollando hasta ahora. Es un diseño basado en iconos, muy intuitivo. Y luego, apoyando a esa sección o a esa parte desarrollada bajo un diseño para todos, está la parte de accesibilidad, que incluye pues unas opciones, por ejemplo, de leer textos para las personas que no puedan visualizar bien los iconos, incluso que te puedas mover a través de las diferentes secciones de la pantalla a través de la cabeza, percibiendo pues los movimientos de una persona, que puedas comandar un poco esa plataforma o ese portal con la propia voz. Uh-huh. Incluso, bueno, también la tercera pata, por decirlo de alguna forma, que refuerza todos estos elementos de inclusión digital, que es como nos gusta llamarlo a nosotros, es la multicanalidad de la plataforma, porque está pensada para que, además de que pueda funcionar en cualquier ordenador, ¿no?, de cualquier persona que tenga en su casa un ordenador, pues está pensada para que se pueda hacer desde un dispositivo móvil, que ahora pues sabemos que se están comercializando mucho los dispositivos con pantallas táctiles. Uh-huh. Y por último, y el componente a lo mejor más innovador, es que se podría acceder también desde la televisión. Uh-huh. Y para eso pues hemos validado entornos con la televisión digital terrestre y con nuevos televisores, por ejemplo, de la marca, bueno, no quiero decir, por ejemplo, de las marcas Philips o Sony. Uh-huh. Que están viniendo ya con accesos a internet, y la verdad es que lo más accesible y útil que estamos valorando es el uso de la Wii de la consola de Nintendo Wii, uh-huh, que responde un poco pues a los movimientos, su mando, ¿no? Su mando, su control responde a los movimientos de las personas, y a la verdad es que las personas mayores les está aportando mucho el poder navegar sobre contenidos y servicios públicos de una manera muy muy sencilla y a través de su televisor. Porque a este proyecto Diego de accesibilidad a administración se une otro que ya tiene en marcha desde hace algún tiempo IDI EICON, que es el T-Seniority, que está enfocado a facilitar el acceso a personas, en este caso dependientes, ¿verdad? Sí, sí. A través de la televisión. ¿De qué forma? Exactamente, exactamente. El caso, un poco, el proyecto T-Seniority es el antecedente al proyecto Diego. Y en el proyecto T-Seniority lo que se intentó fue un poco validar y desplegar contenidos relacionados con los servicios sociales, demanda de ayuda, a lo mejor servicios de videoasistencia en situaciones de emergencia, envío de mensajes a, uh-huh, a los familiares, todo eso a través de la televisión. Y un poco lo que percibimos fue que al final estos desarrollos que se hacían para un colectivo específico al final tenían su razón de ser en cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano, la verdad es que agradece y valora mucho, independientemente de que pueda tener una discapacidad específica, que los contenidos estén pensados para ellos y que sean fáciles, que no sean letras pequeñas, que no sean portales que parecen jeroglíficos para acceder a un contenido específico, que puedan llamar incluso a los familiares, por ejemplo, pulsando una fotografía y no marcando un número, uh-huh, ¿no? Ya para edades un poco más avanzadas, que resulta más complicado acordarse de cosas tan naturales como vemos un poco las personas más jóvenes en ese caso. Uh-huh. Pues muy interesante. En principio, el Ayuntamiento de Paterna va a poner en marcha la utilidad esta del programa Diego, de acceso y de comunicación con la administración, pero ¿cuándo se va a extender a otras regiones y a otras zonas del país? ¿Cómo se va a extender? Sí, te comento un poquito. Aquí, además del Ayuntamiento de Paterna, están trabajando con nosotros también la propia Diputación de Valencia y otro ayuntamiento de la pedanía de Valencia, que es el Ayuntamiento de Quart de Poblet. Uh-huh. Y además participan otros 13 socios europeos en Italia, Reino Unido, Irlanda, Grecia y Chipre, luego, que ese es el objetivo que tiene la Comisión Europea a la hora de cofinanciar este tipo de proyectos innovadores, ¿no? Que sean servicios que se puedan desplegar a nivel europeo, ¿no? Uh-huh. Y en principio, durante este 2010 y 2011, lo que se va a hacer es validar esa plataforma y a la vez pues vamos a ir recogiendo la opinión y la percepción de otros municipios, de otras instituciones a los que pueda interesarles el mejorar estos servicios, para analizar exactamente si hay una vía de mercado para el despliegue de este tipo de servicios. Muy bien, pues de cualquier forma, Agustín, simplemente para tus oyentes, en el próximo abril el Ministerio de Industria está organizando una feria también con motivo de la presidencia de la Unión Europea en Zaragoza, uh-huh, para la promoción de los servicios de administración electrónica, que se llama Tecnimap 2010. Se ha venido realizando en otras ocasiones en Gijón y en Sevilla, y simplemente pues invitar a todas aquellas personas que estén interesadas a asistir ahí, y allí nos encontrarán. Muy bien, pues Alejandro Echeverría, responsable de desarrollo de negocio de la empresa valenciana IDI EICON, que va a poner en marcha a partir del día 1 de marzo ese proyecto, el proyecto Diego, para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a su comunicación con la administración electrónica. Muchísimas gracias, Alejandro, y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias a ti y buenos días. Un saludo. Hasta luego. En De Buena Mañana vamos a continuar y nos vamos a interesar por lo que es la primera escuela audiovisual para personas con discapacidad. Una escuela que impulsa la Fundación Antena 3 en colaboración con la Asociación Telefónica de Asistencia a Personas con Discapacidad, ATAN. Vamos a poder conversar dentro de unos minutos con el director técnico de ATAN, con Vicente León, que nos va a contar cómo se van a formar estos 20 ayudantes de producción para televisión gracias al trabajo de Fundación Antena 3. Será en unos minutos. Ahora llega la música de Coti. Guardo un recoveco en el alma que recuerda tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Vivo en un jardín sin balbones, un zaguán sin salones, tu amistad quinto sed. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños. Otra vez estoy en el fondo del dolor. Y otra vez tú y yo por el bien de los dos. Tengo un rincón en la cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos. Tengo una mitad queja y la otra que no me deja escapar del dolor. Tengo una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar, porque ya no estás a mi lado por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños. Otra vez de los dos. Por el bien de los dos. En nuestro magazine de Buena Mañana viajamos hasta Madrid porque la Fundación Antena 3, a través del proyecto PRO, ha comenzado a trabajar en la formación audiovisual para personas con discapacidad desde el pasado mes de enero. El proyecto persigue formar a estas personas con discapacidad para ayudante de producción para televisión. La Asociación de Telefónica para la Asistencia a Minusválidos, ATAN, participa en este proyecto y para conocer exactamente la forma en que participa estamos en contacto con el director técnico de ATAN, con Vicente León. Muy buenos días, Vicente. Buenos días. ¿Cómo participa ATAN en este proyecto de formación, en esta escuela audiovisual emprendida por la Fundación Antena 3? Bueno, el proyecto de Antena 3 es un proyecto con el que ATAN está colaborando desde sus inicios prácticamente, ¿no? En este proyecto de lo que se trata es de facilitar a personas con discapacidad el acceso a trabajos dentro del sector audiovisual. Uh-huh. Y desde el principio ATAN, que tiene una larga trayectoria de trabajo y de experiencia con las personas con discapacidad y con la integración laboral, participa, al igual que otros colaboradores del mismo proyecto, pues un poco facilitando el soporte que permita, por un lado, acceder a la selección de las personas más adecuadas por perfil y por vocación a este tipo de trabajo, y después facilita todo el asesoramiento y la ayuda que durante el curso van a precisar cara a los fundamentos y a las habilidades necesarias para cuando acabe el mismo poder encontrar un trabajo. Son 20 personas con discapacidad las que se van a beneficiar mediante un sistema de becas. El curso es gratuito, tiene una duración de 502 horas. Se va a impartir en la Universidad Carlos III de Madrid y consta de una fase teórica y otra fase práctica que comentaba Vicente. Se va a desarrollar en las propias empresas, ¿verdad? Sí, la previsión es que de enero a julio se realice las 180 y tantas horas teóricas en la Universidad Carlos III Getafe, y a partir de octubre y noviembre, esa es la previsión, pasado el verano, puedan realizar prácticas en empresas para poder poner en funcionamiento pues todos los conocimientos aprendidos, ¿no? A su vez, las entidades que estamos detrás del proyecto, ya están entre ellas, tendrá encomendado el facilitar después el tipo de entrevistas, currículas y todo su experiencia y su conocimiento para conseguir que finalizar esas etapa de prácticas puedan incorporarse perfectamente a desarrollar su trabajo en empresas del sector audiovisual. Son profesiones muy cualificadas, muy técnicas, especializadas: ayudante de redacción, documentalista, editor de vídeos. Este en concreto es de ayudante de producción para televisión. Se ha detectado que hay necesidad de profesionales y que pueden ser desempeñadas esas profesiones por personas con movilidad reducida, por ejemplo. Efectivamente, esa es la primera cuestión que se ha detectado. Y después, como este proyecto es un proyecto que esta es la primera fase, el primer inicio, pues se eligió un poco esta profesión, esta especialización, en base a las necesidades que se han detectado, y efectivamente porque se estimaba que correspondía como un comienzo a un tipo de perfil y de trabajo que podía facilitar el comienzo. Pero evidentemente el propósito del proyecto es, en sucesivos cursos, pues o bien por ampliación de varios cursos durante un mismo periodo, o bien por especialización en diferentes perfiles, continuar con otro tipo de perfiles, pues como documentalistas o productores de, incluso pues cuestiones de cine, en fin, de todo el sector audiovisual. Hemos tenido contacto anteriormente con ATAM, concretamente con su centro en Valencia, donde tienen un centro especial de empleo. ¿Cómo trabajan en ATAM en Madrid en la integración social y laboral de personas con discapacidad? Bueno, el proyecto de ATAM, referido a la integración laboral, evidentemente pasa por el desarrollo y el fortalecimiento de las empresas, que todas con el Márchamo y el régimen de Centro Especial de Empleo están funcionando tanto en Valencia, efectivamente, como en Barcelona, Sevilla y Madrid. Además de lo que son la creación de esas empresas de Centros Especiales de Empleo y la dotación de la inversión necesaria y los procedimientos organizativos y de funcionamiento, en Madrid tenemos un SIL central, un Servicio de Integración Laboral, que de alguna manera gestiona todo lo que es capítulos de formación, aumento de empleabilidad, selección y facilitación, no solo para nuestro grupo de empresas, nuestros centros especiales de empleo, sino para cualquier demanda que nos llega, tanto del grupo Telefónica como de cualquier otra empresa de personas con discapacidad, para poder facilitarles empleo. Muy bien, pues desde aquí felicitamos esta iniciativa, la puesta en marcha de la primera escuela audiovisual para personas con discapacidad, impulsada por la Fundación Antena 3 Televisión, que va a celebrarse en la Universidad Carlos III de Madrid y que cuenta con el apoyo, con el asesoramiento y la tutela en esa integración sociolaboral de las personas que reciban el curso, 20 en principio en esta primera jornada, en esta primera convocatoria por parte de ATAM. Le damos las gracias al director técnico de ATAM, a Vicente León, por atendernos tan amablemente. Un saludo, Vicente. A ustedes. Y muchas aquí, gracias. Y aquí en De Buena Mañana continuamos con la mejor música. Yo, hey, take this out. I need you. so special. I want you, that's what I'm trying to say. For your love, the day I pray. Where have you been all of my life? You're a perfect girlfriend and I want you for my wife. I'm missing your heart, why don't you see? I'm not up to taking your virginity. Understanding why you're playing hard to get. But for you, girl, I do respect. So don't you say I'm incorrect. Let me be the one that you select. I need you. Nothing like I want you. I don't ask the question, you know it's true. I'm just telling the truth, they try to be polite. When I met you, it was love at first sight. I feel like I'm filling out an application. You're living with a man without hesitation. Every time I see you, girl, I fall in love again. Wish that we could be more than just friends. I'll be there whenever you hit the wall. We live together after a fall. No fuss and no fight, we sing a song. You wear the crown, how we belong. My girl, where shall I go? You be hard to get, you be hard to fold. I think about you from dusk till dawn, and the song of your voice helps me carry on. I need you. Sha-na-na-na-na. Do what I want. Yeah, baby. Escuchas Oíd Radio. Cuando son las 2 menos 19 minutos aproximadamente, vamos a hablar de integración laboral y de talleres ocupacionales para aprender, los que lleva a cabo COSAMAI en Astorga, en León. Esta entidad COSAMAI realiza un trabajo encaminado a la integración laboral para aquellos usuarios que tienen capacidades adecuadas, fomenta la mejora continua y la adaptación de las personas con discapacidad a un posible empleo en la empresa normalizada. En la actualidad ha incorporado 4 residentes al trabajo normalizado en centros externos, a los que se suman otros 5 que ya tenían contrato laboral con anterioridad dentro de esta iniciativa de integración sociolaboral que desarrolla COSAMAI. El director de esta entidad leonesa es Casimiro Bodelón. Muy buenos días, Casimiro. Buenos días. Cuéntenos un poco cómo surge COSAMAI y en qué trabaja actualmente. Pues muy bien, vamos a ver, mira, COSAMAI, que suena así, es COSAMAI es un, diríamos un acróstico, es un centro que oficialmente era centro de, el colegio era, en principio empezó hace 42 años como colegio para discapacitados y eran niños o adolescentes, y era el centro Santa María Madre de la Iglesia, porque era allá en el año 65-66 cuando don Marcelo, el que fue cardenal de Toledo, pues cuando empezó aquí él en la diócesis de Astorga, se encontró que en su diócesis de Astorga, pues se encontró con tal cantidad de discapacitados que no estaban atendidos, que estaban por la montaña, en las zonas de la Cabrera y compañía y demás, zonas montañosas y no estaban atendidos. Y entonces pues pensó que era una obra social que había que hacer. Y entonces metió a Cáritas Diocesana de Astorga, que fue la que inició con el delegado don Patricio Vara, el sacerdote, que es ancianito, que todavía está aquí entre nosotros en Astorga, pues iniciaron esta obra magna, que es casi como una ciudad. Si vosotros vinierais aquí, os encontraríais que son 300.000 metros cuadrados, que son muchos metros cuadrados, donde tenemos, pues mira, tenemos 6 residencias, tenemos 9 talleres, tenemos zonas comunes, como son pues las zonas de oficinas. Bueno, es decir, un local o un lugar o un establecimiento muy amplio, tan amplio que tenemos hasta el helipuerto del Sacil está aquí dentro de nuestra finca, o sea que no es broma. Entonces, bueno, se empezó aquella obra en el año 68, ya con los internos aquí, y ha ido creciendo, creciendo. En el año 74, el 1 de enero del 74, ya la diócesis no podía porque era un gasto enorme, entonces se lo pasaron a la Diputación, y entonces esto es Diputación Cosamay. O sea, esto es un centro de Diputación de León, que lo está atendiendo pues con todo, porque aunque las competencias son de la Junta de Castilla y León, hoy por hoy todavía lo sigue atendiendo y llevando adelante la Diputación con todo el gasto que se supone. Pues, repito, tenemos aquí en este momento pues 6 residencias, cada una de 20 a 25 internos, la última que hemos inaugurado, precisamente por lo que me decíais, era lo que habíais visto en la prensa. La última pues es como un pequeño hotelito de 4 estrellas con 25 plazas, y ahí tenemos pues a los 25 usuarios, pues cada uno en su habitación, hotel que digo yo, y tienen aquí los talleres donde trabajan, donde desarrollan toda su vida, y salen por la tarde, después de las 5 de la tarde, pues salen pues a dar una vuelta por Astorga o por aquí mismo, en esta zona tan amplia, pues a llevar una vida normalizada. ¿Y de qué forma prepara Cosamay a sus usuarios para la integración laboral en empresas normalizadas? Pues muy bien, mira, en principio, oficialmente, si miráis, bueno, la Diputación dice, aquí nosotros tenemos discapacitados psíquicos medios y ligeros. Pero claro, cuando hablamos ya de medios y ligeros, técnicamente si empezamos con los CEIs, eso es una cosa. Pero vamos, con las capacidades que tienen, hay muchos que oficialmente les ponen un CEI pues muy bajito, pero luego tú ves que en la práctica son capaces, son armónicos en su conducta, y son capaces de hacer una cantidad de manualidades y de trabajos que, siendo oficialmente a lo mejor con una discapacidad muy grave, hasta grave, pues que hacen cosas. Otros a lo mejor son más ligeros, pero tienen unas alteraciones de conducta muy graves, entonces a lo mejor teniendo más inteligencia, más capacidades, son incapaces de ponerlas en acción. Por eso digo que esto es muy relativo y hay que matizarlo. Hubo un tiempo donde la gente se le movía solamente por el CI, por ese cociente, y se medía. No, hay gente con un CI bastante bajito, pero que son personalidades armónicas y hacen un montón de actividades, y las hacen. Y otros, repito, con un CI mucho más alto, por los trastornos de conducta o alteraciones, pues son incapaces de hacer cosas elementales. Por eso, repito que eso es relativo. Pero bien, nuestros acogidos aquí, que son 108 internos en este momento, divididos en las distintas residencias, y otros 26, 28 medio pensionistas, pues trabajan en distintos talleres. Por ejemplo, hay el taller de carpintería, que si le vieres también verías que es una carpintería, pero vamos, industrial, donde se mueven, ahí ha habido momentos donde se mueven camiones de material que sale hecho ahí, y trabajan pues con 2 maestros de taller, pues están haciendo cajas, por ejemplo, para botellas, cajas para las mantecadas aquí famosas de Astorga. Allí se hacen todas las cajas, o se hacen cajas a veces para regalos de bodas y cosas de esas, pero vamos, que se hacen, y mismo para otras empresas, por ejemplo, se hacen unos 20.000 nidos para una empresa que vende nidos para pájaros, una empresa industrial que vende pues unos 20.000 nidos, salen de aquí, de los talleres de carpintería. Y en el taller de estampación complementa este taller, porque claro, sale la madera, pero con la estampación, pues el logotipo de la casa que lo quiera hacer, o el material que lleva dentro, o si llevan productos, pues pone allí todo, y salen estampados. Entonces hay otro taller donde hacen, la madera se prepara, y luego en el taller de estampación, pues ellos, otro grupo de chicos que trabajan en estampación, pues hacen la estampación correcta en las tablas, en las maderas. Hay otro taller que es el de encuadernación, donde encuadernan a mano perfectamente, y vamos, un trabajo manual exquisito que lo hacen muy bien, y tienen todo el taller pues funcionando. Hay otro taller que es de manipulados, y manipulados pues allí pues desde envasar legumbres, por ejemplo, y luego coser las bolsitas esas, pero cosidas todas a mano, pues que las hacen bolsas, o sea, cosen a máquina, hacen un montón de tareas, repito, donde ellos lo hacen en cadena. A lo mejor hay chicos o chicas, ya adultos todos, porque todos son de 22 años hasta 60, tenemos, pues están trabajando en cadena y no se dice este trabaja más que otro, no, cada uno trabaja en el puesto que trabaja y en esa cadena de montaje, diríamos, en esa secuencia, pues todos son importantes. Y ahí es donde, por ejemplo, trabajan gente con mayores discapacidades con otros que tienen una discapacidad más ligera. Y entre ellos se entienden perfectamente y coordinan su trabajo, a las órdenes siempre del maestro o la maestra de taller, y van sacando las cosas y los productos adelante, pero con muy bien hecho. Hay otro taller que es el de jardinería, con la extensión que te digo de 300.000 metros cuadrados que tenemos aquí. Imaginaros la zona de ajardinada que tenemos y de césped. Eso lo hacen todo el taller de jardinería y tenemos otros 20 y tantos discapacitados que a las órdenes también de las maestras de taller, pues mantienen todo el ajardinamiento y se preparan y hasta algunos pues luego hacen en algunos jardines o en algunos centros de fuera que les piden que de vez en cuando vayan allí a hacerles arreglarles el jardín y tal. Y bueno, pues que van haciendo tareas. Y más algunos, dos o tres, por ejemplo, de estos jardines, han estado contratados ya por ayuntamientos en el verano, trabajando en los jardines del ayuntamiento, haciendo tareas en los ayuntamientos, porque son chicos muy armónicos que, dirigidos bien por una persona en que les entienda, pues trabajan perfectamente, perfectamente, sin dificultad ninguna. Hay que tener un trato con ellos, por ejemplo, para que no se bloqueen. Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros, por ejemplo, alguien nos grita o nos chilla, pues nos podemos bloquear. Lo que pasa es que tenemos mejor capacidad de reacción. Si a un chico de estos, a lo mejor porque ha hecho una cosa mal, pues tú le chillas o le gritas, lógicamente se bloquea y entonces aparece la persona bloqueada que parece que no sabe hacer nada. Y no haya sido por el maltrato que ha recibido en el fondo. Y por eso que ellos se van haciendo. Y ahí lo que decíais vosotros al principio, y nosotros hemos ido colocando, y de hecho tenemos ya aquí como funcionarios interinos, tenemos trabajando en la institución, por ejemplo, la lavandería, pues tenemos trabajando a dos discapacitados que trabajan perfectamente y tienen su sueldo normal, pues como otro, como otros compañeros que trabajan allí. Otros dos están en limpieza, que están haciendo lo mismo. Después hay otros seis o siete que están trabajando en empresas de fuera, residen aquí, pero se van a trabajar a la empresa, tienen su sueldo y están trabajando perfectamente. Siempre, repito, es muy importante esto, saben que tienen el apoyo nuestro, cuando hay alguna dificultad acuden a nosotros, la propia empresa, para ver cómo tratarles, porque si se les trata mal, o si les trata, no es que se les trate mal, se les trata de forma inadecuada, sin comprender esa situación, se crea el bloqueo y es donde entonces aparece esa discapacidad elevada al cubo. Y es cuando dice, joder, es que no sabe, digo, no, es que está bloqueado, le has bloqueado. O sea, le has atemorizado o ha cogido miedo, se vuelve inseguro y entonces ya no sabe qué hacer. Pero cuando se siente seguro, trabajan, pero vamos, trabajan en tareas que nosotros mismos no aguantaríamos. Por ejemplo, ellos en tareas monótonas de montaje aguantan mucho más que nosotros. Nosotros diríamos, joder, esto es muy pesado. Y ellos, sin embargo, dicen, joder, mira lo que he hecho hoy, hoy he hecho más y todavía. O sea, se autoestimulan y se motivan positivamente para seguir trabajando. Y esa es la labor educativa y de apoyo de los maestros de taller y educadores que tienen. Efectivamente, son esas capacidades especiales que saben desarrollar desde Cosamay, en este caso, su director Casimiro Bodelón. Le damos la enhorabuena y ojalá que podamos volver a conversar dentro de poco con usted, Casimiro. Pues cuando queráis, y si queréis venir por aquí a ver el centro, sería para nosotros un honor enseñaros todos los talleres, verlos a ellos trabajando y que pudieras hacer un reportaje si queréis con ellos. Es un centro abierto, repito, de la Diputación de León, de los servicios sociales, que vamos, encantados de trabajar con estas personas tan frágiles en algunos campos, pero tan válidas, porque ser discapacitado no quiere decir ser inútil, es decir, tiene unas capacidades especiales, que están limitadas, pero en otras las tienen tan desarrolladas y tan positivas y tan buenas como nosotros. Pues efectivamente. Casimiro Bodelón, director de Cosamay, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo cordial. En unos minutos vamos a viajar hasta Zaragoza, vamos a tener ocasión de felicitar a Paz Montserrat Blasco, nadadora del Club CAI Deporte Adaptado, porque va a recibir uno de los premios que se conceden el viernes dentro de la Gala del Deporte de la Comunidad de Aragón. Ahora la música de Radio Futura. Divina estás, programada para el baile, y en la brillante nave te deslizarás. En tus manos de metal hay reflejos de rosas, cuando los monstruos tienen nombre. Conéctate a www.oitradio.com. El próximo viernes, día 19 de febrero, se celebra la Gala del Deporte de Aragón. Va a tener lugar esta celebración en el Auditorio Eduardo del Puello de Zaragoza y la gala va a reconocer el trabajo y los logros de los deportistas aragoneses. Es la 13ª edición de esta Gala del Deporte de la Comunidad de Aragón. En ella, el jurado ha decidido otorgar el primer premio como mejor deportista discapacitado a Manuel Fuentes, que es jugador de baloncesto en silla de ruedas y que quedó subcampeón del mundo con la selección sub-23 el pasado mes de julio. En la categoría femenina va a recibir el galardón como mejor deportista con discapacidad Paz Montserrat Blasco, que es nadadora que lleva 26 años compitiendo con el club CAI Deporte Adaptado de Zaragoza. Y a Paz la tenemos ya al otro lado del teléfono para poder expresarle nuestra enhorabuena por ese premio que va a recibir el próximo viernes. Paz, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Supongo que muy ilusionada por ese premio, ¿verdad? Sí, emocionada porque no me lo esperaba, bueno, no me lo esperaba y al final me han reconocido los logros que he hecho durante 26 años. Efectivamente, son 26 años compitiendo. ¿Cuántas paralimpiadas? Una. Uh-huh. Barcelona 92, con dos medallas de plata y una de bronce. Uh-huh. Paz, yo supongo que esa noche va a ser una noche de muchos nervios. Sí. La noche del próximo viernes va a recoger personalmente ese premio en el Auditorio Eduardo del Puello de Zaragoza. Son 26 años compitiendo con el club CAI Deporte Adaptado, ¿verdad? Sí, gracias a ellos les debo todo. Bueno, lo he hecho yo al trabajo, pero que ellos siempre me han apoyado. Uh-huh. Lo han podido. ¿Ha mejorado mucho la práctica del deporte para personas con discapacidad en estos 26 años? Sí, ha mejorado y ahora exige mucho más. Sí, más competitivo, ¿no? Sí, más competitivo y más serio. Sí. Ha mejorado bastante. ¿Este año qué calendario tiene, Paz? Yo tengo el calendario de 13 y 14 de marzo, los campeonatos de España en Zaragoza. En Zaragoza. Sí. Que los organiza además CAI Deporte Adaptado. Sí, los organiza CAI Deporte Adaptado, lo cual ellos están trabajando en ello y se esfuerzan mucho, vamos, y hay otra gente también que trabajan. Muy bien, pues ojalá que siga cosechando premios. De momento, este próximo viernes, esa medalla como mejor deportista con discapacidad que le va a conceder el Gobierno de Aragón. Para mí es un orgullo de que me hayan concedido ese premio por el logro que he dado durante 26 años. Y vamos, agradezco al club que haya adaptado, a Marisa García Local. Agradezco que me haya apoyado en los momentos más duros. También agradezco a mi familia porque me han visto sufrir, me han visto con las alegrías y agradezco a todos y los medios informativos también agradezco por haberme apoyado. Claro que sí. Pues Paz Montserrat Blasco, enhorabuena y que sea una noche inolvidable la del próximo viernes en esa 13ª Gala del Deporte de la Comunidad de Aragón. Que reciba usted ese premio. Un saludo. Un saludo. Pues aquí en Hoy Radio vamos a ir poniendo punto final a estas dos horas, a este recorrido por la geografía española, buscando puntos de interés para las personas con discapacidad. El programa de Buena Mañana vuelve mañana a partir de las 12:05 de la mañana, que volveremos a abrir nuestra ventana de radio dedicada al mundo de la discapacidad. Hasta entonces, les vamos a dejar con la información nacional e internacional, con los servicios de noticias de la Agencia EFE. Hasta mañana, un saludo.